Ella fue voluntaria del Arca, de este refugio de animalitos abandonados, y se compró unas botas pantaneras porque ella venía a limpiar la suciedad de los animalitos. Venía a baldear toda la parte del Arca. Les dejó regalando un esterilizador para las mascotitas heridas. Ella trabajaba aquí como voluntaria.